suenan 25 cuerdas, suenan 25 cuerdas de este guitarrón chileno, instrumento que está lleno y tradición me recuerda que la mente no se alerda, pues cantar hoy amerita. Y este arte necesita que vamos siguiendo el rastro. Orgullo es pa' Jorge Castro el cantar junto al Pumita.